¿no? Que ha tenido el Ejecutivo y el resto de las instituciones de Alcohol Cero. Una linda decisión de Alcohol Cero en la... Una linda decisión de Alcohol Cero, una idea interesante. Bueno, todo esto genera lo que contó Alfredo Espino, que nosotros, bueno, para los que lo quieran volver a escuchar, obviamente va a estar en el portal de la radio, allí en www.106net.com.ar. Recordemos que Alfredo Espino es el director de alvearya.com.ar, la página informativa de la ciudad de General Alvear, y bueno, ahí contaba todo lo que había pasado, ¿no? Y no queríamos, obviamente, dejarlo pasar. La semana pasada tuvimos amenazas nosotros también, y vamos a tratar de denunciar todas las amenazas que haya, porque no puede ser que a esta altura, con 26 años de democracia y somos gente grande, pasen estas cosas. Así que vaya toda nuestra solidaridad con este medio colega, con la gente de Alvear Ya. Por supuesto, espero que esto termine bien, que simplemente sea un exabrupto, así se dice, y que las cosas no pasen a mayores. Así que seguimos con la primavera, Natalie. ¿Cómo no? Hacemos una pausa, nos acomodamos y seguimos con la primavera. Dale. Por esta amenaza de muerte, por lo menos ya van a ser dos, ¿no? Dos tiros. ¿Eh? Sí, sí. Contame un poquito, ¿cómo es que te amenazan de muerte en el día de la primavera? Qué lindo título para una película, aparte, ¿no? Sí, yo te agradezco mucho tu solidaridad. En realidad, hoy todos conocíamos acá en Alvear, vos también, que se había decidido, las autoridades, el intendente, los representantes de cada uno de los partidos a través del Consejo Deliberante, instituciones importantes intermedias como el Foro de Prevención, la seguridad, la justicia, participó de una reunión en donde se decidió, a raíz de algunos desmanes provocados sobre todo en el último año, que en el predio de la pileta de todo el natatorio municipal, donde habitualmente los jóvenes van a comerse el asadito el 21, debía ser libre de alcohol, Alcohol Cero. Bueno, para esto se implementó operativo, se dio publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, los chicos a veces se resisten a este tipo de cosas, y bueno, hoy desde la mañana yo recibíamos llamados de padres, de representantes de las instituciones intermedias, denunciando, entre comillas, que en algunas quintas de nuestra ciudad un grupo de estudiantes se había ido a festejar y donde había menores y se estaba consumiendo alcohol. Hasta allí fui a una de ellas, que es propiedad de la familia del doctor Díaz Treza, de él se trata, él fue la persona que después me llamó, conocido, porque acá nos conocemos todos en realidad, y bueno, allí estuve con dos de las integrantes del foro conversando, ellos habían ido a buscar a su hijo, preocupados porque se habían enterado de esta situación, conversamos con los chicos, que obviamente a quien entendemos, porque ellos se resisten, quieren divertirse, se quieren tomar un vaso de cerveza, y no íbamos nosotros precisamente a cuestionarlos a ellos, porque todos fuimos jóvenes alguna vez, simplemente a ver cuál era la realidad, de lo que pasaba y por qué nos estaban llamando. Luego publiqué un artículo en Alvear Ya donde se mencionaba de la decisión de este grupo de estudiantes, en donde había mezcla de mayores y menores, y que estaban, la verdad, pasándola bien, no habían provocado ningún tipo de disturbios, no había pasado absolutamente nada. Lo que sí pusimos porque era una información, porque si se decía alcohol cero en tal lado, bueno, en otra vía. Y ahí comentábamos en forma benévola, si se quiere, que sorprendía la decisión de Díaz Treza, porque él fue un hombre que desde siempre participó en la política, fue concejal, y actualmente su hijo, Felipe Díaz Villaverde, es el único concejal que tiene la Unión Cívica Radical y participó de aquella reunión donde lo que se buscaba y lo que se apuntaba era que los jóvenes no consumieran alcohol, no en un lado o en tal lado, que no consumieran los menores, consumieran alcohol ese día. Luego de cuando alguien le avisó, porque parece que ni siquiera había leído el artículo, llamó sin hacer ninguna pausa, evidentemente, a los gritos, preguntándome primero, cuando le negué de alguna manera que no era tal situación así, porque él decía que le habían dicho que yo había puesto que les daba alcohol a los menores para que se emborracharan y demás, cuestión que de ninguna manera puedo ni decir ni escribir. pero no había manera de escribir, de contestarle nada, porque enseguida me amenazó mal, diciéndome tal cual está en la denuncia que hice obviamente en la policía local después, y va a ser elevada a fiscalía y demás, en donde me dice que me va a pegar un tiro en la cabeza. Pero me lo dijo varias veces, yo traté de calmarlo, y bueno, cuando vi que no, lo que hice fue cortar el teléfono. Sinceramente no me quiero victimizar, pero por las cosas que me decía, en algún momento tuve un poco de temor, porque ya digo, si me viene acá a mi casa, acá nos conocemos todos, y que me trasladé a la policía, hice la denuncia correspondiente, y obviamente que lo publiqué también, porque como vos dijiste, creo que esto no lo podemos dejar de pasar. No, entiendo a la familia, porque por ahí pasan un mal momento, todos pasan un momento, yo no estoy contento, yo no estoy feliz, como le dije a un familiar recién que me llamó, yo no estoy feliz por esta situación, estoy muy mal, te digo la verdad, Carlos, no a nadie le pone bien discutir con alguien, pelearse, ni mucho menos, menos a esta altura ya del partido, pero creo que como vos bien decís, no lo podemos dejar por alto, no. Es demasiado grave. Vamos a frenar todos los ataques a la prensa que nos enteremos, los vamos a frenar todos, vengan del gobierno nacional, vengan de particulares, porque no puede ser, tenemos que trabajar tranquilos, hay que trabajar con libertad de prensa, hay que todo, obviamente tendrá su derecho a réplica, supongo, por el supuesto, de mañana. Totalmente, ¿no? Porque el familiar me contaba de qué manera, que a la llave en realidad de la quinta se la habían prestado a un chico que es universitario, que después fueron menores. Yo creo que Tito de ninguna manera tuvo la intención de que los chicos se vayan a emborrachar a su quinta, porque él es un hombre que tiene hace mucho tiempo esa quinta y se la ha prestado todo. Después tiene cancha de fútbol, cancha de pádel, cancha de tenis. Y los chicos, bueno, qué mejor querían que estar ahí en ese momento. Yo estoy convencido que no lo hizo con una decisión de perjudicar a los chicos. De ninguna manera, por eso no escribí eso, no dije eso, ni lo voy a decir porque además lo conozco, pero evidentemente sorprendió la decisión, que fue lo único que puse. Sorprendió la decisión después de todo lo que se ha hablado y porque su hijo, fue uno de los que tomó esa decisión. Entonces, ¿qué menos podía poner que sorprendió? Nada más que eso. Y bueno, esto lo afectó muchísimo, evidentemente, y me mató terriblemente, diciéndome, insisto, que me iba a pegar un balazo en la cabeza y en varias oportunidades. Bueno, Alfredo, seguramente con el tiempo irá a reflexionar junto con la familia, pero de todos modos estas cosas ya a esta altura, 26 años de democracia tenemos, ya a esta altura estas cosas no pueden pasar. No deberían pasar. Yo, sinceramente, como le dije a un familiar recién, a mí me pone mal, ojalá que no pretendo que me llamen para pedirme disculpas ni perdón, nada de eso que se le parezca, porque, no sé, simplemente que alguien me diga que lo que hizo fue un exabrupto y nada más, y que no tiene esa intención. Eso me va a tranquilizar a mí. Nada más. Después, lo que pasó, pasó, y evidentemente el mal momento me lo hizo pasar. Lo pasamos todos, porque ahora lo estarán pasando ellos, también los familiares, porque no es bueno que salga un titular así de esta manera, no estamos acostumbrados a canalear. Pero como lo pensé por el espacio de un tiempo, y dije, ¿qué hago? Y bueno, creo que si todos después escondemos estas actitudes, somos responsables de un montón de cosas. Por eso la decisión de publicarlo. Alfredo, bueno, obviamente nuestra solidaridad y esperemos que todo quede acá. Ojalá. Carlos, te mando un abrazo. Y muchísimas gracias de verdad de corazón por tu llamado. Hasta luego, por favor. Hasta luego. La palabra de Alfredo Espino, entonces, titular de Alvear Ya, amenazado de muerte en primavera, una cosa realmente increíble que pasó en General Alvear.